Sí, señor, pues le cuento a usted, Felipe, que a esta hora se encuentra vía telefónica con nosotros Elizabeth Díaz. Ella es integrante de Conviventia y nos va a hablar específicamente de un evento que se desarrolló la semana pasada, exactamente el 19 de octubre, en Altos de la Florida. De esta manera le doy la bienvenida a Elizabeth Díaz. Elizabeth, buenos días y bienvenida a Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Elizabeth, nosotros antes de entrar en materia de hablar específicamente del Festival Mil Mariposas por la Paz, queremos que usted nos comente como integrante de Conviventia, ¿qué es exactamente Conviventia para todos los que nos están escuchando a esta hora? Conviventia es una organización que hace trabajo social y comunitario aproximadamente hace 20 años y trabajamos cuatro focos programáticos, los cuales son infancia y juventud. En ese foco de infancia y juventud tenemos cuatro colegios, uno ubicado en Cazuca, otro ubicado en Lucero, Cartagena, en El Pozón y Barranquilla. Tenemos un centro de desarrollo comunitario que queda ubicado en Las Cruces. Manejamos también otra línea que es familia y liderazgo, trabajamos todo el tema de familias sanas, comunidades fortalecidas, desde todos los frentes de la familia, reconociendo su entorno y fortaleciendo a través del liderazgo comunitario, todos, digamos que todas las familias que se hace intervención, se trabaja en iniciativas de SCOUT, en escuelas de padres y consejerías, y escuelas de formación de liderazgo comunitario, como ya lo mencioné. La otra línea es generación de ingresos. Tenemos dos centros de formación para el trabajo y emprendimiento, proyecto técnico integral ubicado en Las Cruces, Bogotá, y el otro ubicado en Cartagena, en El Pozón. Entonces ahí manejamos varios técnicos laborales de acuerdo, digamos, al estudio de mercado, a las necesidades de Cartagena y de Bogotá. La otra línea es necesidades básicas y esta línea procura la mejora de las condiciones de vida y características de las comunidades vulnerables. Digamos que la idea de la asistencia humanitaria es la promoción de hábitos saludables de vida. Hacemos varias brigadas de salud, incluso en Soacha, pues durante todo este trabajo que se ha desarrollado hace 20 años se incide en procesos en Soacha, en Bogotá y en diferentes lugares. Entonces hacemos brigadas humanitarias de emergencia, plan de salud escolar, soporte nutricional y complementario y apoyo a, digamos, a todas las necesidades que se identifiquen en la población. Nosotros hacemos, ya digamos como entrando en materia, lo que hacemos en Altos de la Florida, manejamos un proyecto con ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde el año 2013, manejando dos líneas de intervención, las cuales son generación de ingresos y fortalecimiento comunitario. Bueno, Elizabeth, muy buenos días, le habla Felipe Fula. Estamos hablando de Conviventia, ¿no? Están apoyando, por supuesto, a todas estas poblaciones que de cierta manera pues han sido vulneradas en la sociedad, pero hay algo importante que yo sí quiero resaltar y quiero que lo hablemos un poco, y es que ustedes no solamente se quedan como en asistir a la gente con tal vez con alimentos y bueno, supliendo algunas necesidades básicas, sino que también ustedes les enseñan, ¿no? Hay también programas dentro de Conviventia que se encargan de transformar las comunidades, pero desde el emprendimiento y desde la misma generación de ingresos de ellos mismos. Sí, sí, señor. Nuestra idea siempre es dejar capacidades instaladas en la población, fortalecer todo el tema, las habilidades y las capacidades que ellos tienen, trabajar en alianzas con otras organizaciones, haciendo red de trabajo para que ese trabajo así mismo, buscando la sostenibilidad que siempre es la idea en las familias y fortalecer muchísimo que el tema de fortalecimiento comunitario y generación de ingresos estén conectados. Bueno, nos decía que hay una alianza entre instituciones, ¿no? Como sí. ACNUR, CEA. Uh-huh. Nosotros somos operadores de ACNUR desde el año 2013 y nuestras dos líneas de intervención han sido generación de ingresos y fortalecimiento comunitario. Para este año, nuestro proyecto tiene el nombre de Soy Paz Altos de la Florida 2017, y una de las líneas de trabajo es la de formación sociocultural de niños y niñas para la paz. Este trabajo lo desarrollamos con Freddy Monroy, que es uno de los líderes de Altos de la Florida. Él vive en Altos de la Florida y ha sido un referente, un ejemplo para los niños. es egresado de la Universidad de Cundinamarca y él ha hecho un trabajo muy importante con los niños en temas de ocupación del tiempo libre y él nos ha acompañado en todo este proceso. Por eso la actividad que desarrollamos el 19 de octubre. ¿Aproximadamente cuántos niños están en este programa? Él está trabajando con nosotros, con los niños de cuarto y quinto, son 65 niños. ¿Del colegio? Del colegio, pero pues la actividad que nosotros, el ejercicio que hicimos el jueves fue integrar a toda la comunidad y a todos los niños del colegio. ¿Es la institución educativa Eduardo Santos? Educación, sí señor, institución educativa Colegio Eduardo Santos, sede Altos de la Florida. Bueno, Elizabeth, yo le pregunto lo siguiente, los programas que ustedes manejan, como usted lo mencionaba, ¿son solamente para niños de quinto o sexto? Pues ya este me dice que es para toda la comunidad educativa, pero específicamente los programas que usted maneja, ¿son solamente para los niños de esa edad o proyecto general con toda la comunidad educativa? Digamos que esta línea como tal de formación sociocultural de niños y niñas para la paz, la trabajamos con los niños de cuarto y quinto, todo desde el año 2014, solamente lo trabajamos con cuarto y quinto. Bueno, Elizabeth, hablemosle un poco a nuestros oyentes también de este festival del 19 de octubre, que bueno, tenía como nombre Festival Mil Mariposas por la Paz. Este nombre fue elegido por los niños del Colegio Eduardo Santos. Ellos digamos que dieron varias ideas y fue el nombre elegido, Mil Mariposas por la Paz. Queríamos visibilizar y visibilizar todo el trabajo que se ha hecho con ellos desde el aula, desde la familia y desde la comunidad, con diferentes acciones de paz que ellos desarrollaron también con los padres. Entregaron mariposas a toda la comunidad con mensajes referentes a la paz. Este festival tuvo el acompañamiento de varias organizaciones y también quisimos, las organizaciones fueron Codo a Codo, que hace presencia en Altos de la Florida, Jóvenes en Movimiento, que también hacen un trabajo muy importante en Soacha, en Bogotá, Tiempo de Juego, que Tiempo de Juego viene realizando, digamos que un proceso en Altos de la Florida desde este año y ellos van a trabajar también varias cosas con los niños y la comunidad. Entonces también fue como el lanzamiento del programa de Tiempo de Juego en alianza con la Ladrillera Santa Fe. Bueno, y este proyecto, Elizabeth, que nos está mencionando, ¿tiene alguna duración o quiénes en este caso estarían a cargo a futuro pues de esta actividad realizada ya en el Colegio Eduardo Santos? Digamos que nosotros seguimos haciendo el trabajo con las personas de Altos de la Florida, de lo que te está el año y Tiempo de Juego. Sí me gustaría que de pronto tú te entrevistaras con ellos para saber cómo todo lo que ellos van a trabajar durante este año con ellos. Elizabeth, ¿qué cambio han visto ustedes en esa población a la cual han impactado de cierta manera con cada uno de estos proyectos y actividades? Con todos los procesos que nosotros hemos desarrollado, la idea es propiciar mecanismos de acción, de fortalecimiento de la comunidad, de dejar capacidad instalada en la población. Y digamos que el Altos de la Florida, hay personas que vienen de todos los lugares de Colombia y pues es importante dejar escenarios y dejar capacidad instalada en la población, y eso es lo que hemos trabajado en todo este ejercicio. Es una comunidad que se preocupa por el otro, es una comunidad que trabaja en pro del bienestar de todos. Sí, que de pronto han dejado un poco el individualismo de lado y se piensan y realizan acciones como la que realizamos el jueves, donde todos están en busca de mejorar las condiciones de vida, no solamente de ellos, sino también de su comunidad. Entonces sí se ha notado el cambio en la población. Claro que sí. Bueno, pues ahí está la invitación, Miguel, oyentes, para que ustedes también, lo que decía ahorita Elizabeth, se preocupen más por el otro, dejen de pensar así como individualmente y empiecen a ejercer acciones para ayudar a los demás y por supuesto a sus comunidades. Y antes de finalizar esta entrevista, yo sí quiero hacer énfasis en una de las frases que está allí en su página web, ¿no? En convivientia.org, Y dice que la forma más efectiva de compartir el evangelio no es a través de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Lindsay Lloyd. Y bueno, pues es importante entender eso, Miguel y oyente, ¿no? Que no es solamente decir y no es solamente vamos a hacer y vamos a hacer, sino que hagan lo que está haciendo Elizabeth y su grupo de profesionales y también los que están apoyando todos estos proyectos, y es que pasemos del dicho al hecho, ¿no? Muchísimas gracias. Exactamente, Felipe, y agradecemos entonces a Elizabeth por habernos acompañado aquí a Periodismo Público Radio. Esperamos, Elizabeth, nuevamente pues tener más noticias con respecto a Convivente y todo el proceso que ustedes están manejando en pro de la paz acá en el municipio de Soacha. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por la invitación. Nuestra organización Convivencia y todas las personas que hacemos parte de nuestra organización estamos convencidos de que mostrar mostrar con amor, mostrar con hechos el amor de Dios es lo mejor que podemos hacer.